sacude hasta el cimiento. No queda tiempo para lamentos. Esta batalla es solamente un primer levantamiento. Sé que no miento cuando te cuento que ya estoy completamente descongelado y preparado para marcarte tácticamente en el terreno bien abonado. No voy a hacerte ningún otro mandado, ni voy a seguir encerrado como ganado. No quiero tratos especiales, yo no soy uno de tus animales, ni soy tu amigo. No quiero estar en tu programa de protección a testigos. Prefiero colocarme entre la gente peligrosa. Prefiero el hedor del gasoil al aroma de la rosa. Lo que se viene es otra cosa y ya no pregunto. Me limito a pasarte la factura, no es mi asunto, pero parece que esta vuelta la mano viene dura. Sentidos intactos, con los cinco sentidos intactos, con los cinco sentidos intactos, con los cinco sentidos avanzo y en ese acto me mantengo intacto. Maduro una decisión, le engendro, salgo del oscuro y recomiendo considerar que la duda es la condición de no jugar sobre seguro. Desecho radioactivo de Chernóbil. No miente quien inventa un mundo paralelo. Lo que llamamos realidad es solamente un camelo. Y vos, date una vuelta por acá, contá qué tal te va y escupí los caramelos. Decile a Lucy que baje del cielo. Sentidos avanzo y en ese acto me mantengo.